Va, queridos amigos, muy bienvenidos a este su programa, Una Pausa en el Camino. Un espacio para el estudio de la Biblia con aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Mi nombre es Ivette Pérez Paquen y antes de iniciar el programa los invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias por la bendición de tu santa palabra. Gracias por las comunicaciones que cada amigo, cada hermano, que esté hoy sentado frente a su televisor o su computador o su tablet, pueda recibir hoy palabras de vida directamente a su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a comenzar el estudio de la palabra de Dios en un tema muy especial, el tema de la adoración. Adoración a nuestro Creador. En el día de hoy vamos a descifrar dos términos que son un poco complejos y polémicos también, la idolatría y la opresión. ¿Qué tiene que ver esto con la adoración a Dios o a tu Creador? Se dice que en el Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras, mucho del mensaje de los profetas estaba enfocado en la preocupación de qué pasaba con el pueblo de Dios a través de la adoración. El maltrato a los pobres y a los oprimidos siempre se ha sabido en el transcurso de la historia de la humanidad. Siempre ha habido opresores y oprimidos. Siempre ha habido víctimas y verdugos. Pero en el área de la religiosidad, a veces pensamos que eso no existe. El Señor dice que podemos adorarlo en espíritu y en verdad. Pero, ¿cómo podemos adorar a un Dios que no conocemos? Nosotros tenemos que pensar que Dios es amor, e indistintamente tu credo religioso, tu fe, ese Dios está aquí sosteniendo el universo. Nosotros podemos ordenar un poco nuestras características humanas de acuerdo al modelo que Dios puso en nuestra mente. Los seres humanos somos seres por naturaleza inclinados al mal, dice la Biblia. Somos imperfectos, pero perfectibles. Tenemos que pedirle a Dios cuál es el verdadero sentido de la vida si queremos adorar en espíritu y en verdad. Cuando nosotros tenemos gratitud en el corazón, nos asemejamos un poco a lo que admiramos, aquellos que conocemos, aquellos que no conocemos o aquellos que deseamos conocer. ¿Cómo podemos adorar a un Dios que no conocemos? Es muy importante saber que ese Dios que te creó a ti y a mí es un Dios de amor. Y así la humanidad se divide en dos grupos. ¿Cómo un Dios tan injusto permite que los niños mueran, que las mujeres sean golpeadas, asesinadas, que los ancianos sean abusados, que la humanidad esté tan corrupta a pesar de tantos cristianos? No es inusual ver que la iglesia, como credo religioso, practica rituales y no adoración. Indistintamente cuál sea nuestra formación religiosa, nosotros practicamos dos dogmas, principios y ritos, como nosotros creemos que podemos adorar. Sin embargo, la Biblia habla de algo mucho más superior. La adoración puede llegar a ser idolatría, puede llegar a ser opresión de nuestros semejantes, si nos asemejamos a lo que adoramos. En el área de la psicología se dice que nosotros podemos admirar a aquel que es digno, nosotros podemos amar a aquel que es digno de nuestra admiración. No existe amor, ¿cierto?, sin respeto, sin confianza, sin lealtad. Si nosotros estamos pensando que adorar es imitar a un Dios que es soberano, es autoritario y es irresponsable con sus criaturas, entonces estamos mal. Nuestra fe tiene que servir para modelar nuestra vida. Si tu religión te ayuda a ser mejor persona cada día, a ver a los demás como dignos de tu respeto, iguales a ti, no importa su raza, su color de piel, su profesión, o las finanzas, o la economía que tengan. Entonces sí, ese Dios que tú tienes es digno de adorar. Cuando hablamos de idolatría, es que amamos racional o irracionalmente a un sujeto, una entidad espiritual que está superior a nosotros, que la respetamos y que sabemos que se preocupa de nosotros. La diferencia con la opresión es que estamos adorando a un Dios que creemos que es un Dios absurdo, incoherente, que dejó unas criaturas en la tierra e irresponsablemente, a su suerte, las abandona. Cuando nosotros tenemos ídolos, esos ídolos, como lo dice la trayectoria de la humanidad, son ídolos de guerra, de fertilidad, de carnalidad, que nos llevan a ser la imprudencia, a ser prepotentes, a ser dignos del odio de los demás. Y cuando hablamos de los grandes líderes que fueron totalitarios en la humanidad, siempre hubo este tipo de modelo, un modelo de abuso, un modelo de maltrato y de incomprensión, el abuso del hombre por el hombre. Hoy te quiero invitar a adorar a un Dios que no es de la guerra, no es de la prosperidad, de la fertilidad. La verdadera adoración dice que es compartir las preocupaciones de un Dios amante que sufre por ti y por mí, por el bienestar de los oprimidos y los olvidados. Jesucristo dijo que todas las cosas de aquí de la tierra son sostenidas por Él y por Él fueron hechas. Si tú tienes fe en un Dios creador que es omnisciente, omnipresente y que tiene un origen y un término para esta hecatombe humana del pecado, no es por falta de Dios que la gente muere, sufre o se oprime. Es por falta de fe en los hombres, en un Dios que es capaz de hacerte feliz, de ayudarte en el sufrimiento y a pesar de la adversidad te haga una mujer o un hombre digno, noble. Jesucristo prometió que a pesar de las aflicciones de la tierra, Él va a estar contigo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy día quiero dejarte un versículo para que reflexiones sobre adoración, idolatría y opresión. Dice ahí en Mateo 6:21, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro está en tus riquezas, aún en tu familia, en la idolatría de una religión, de un líder, de una organización, entonces no está tu corazón protegido en una fe saludable de tu Creador. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Búscala de todo tu corazón y va a entender que el verdadero origen de la adoración es amar a un Dios del universo por fe, por respeto y por principio. Quiero invitarte a que puedas reflexionar en esto hoy y pensar que tu familia necesita un modelo de admiración si eres papá o mamá, de acuerdo a tus principios. No seas incoherente, no prediques algo que no practiques. Y si no puedes practicar, entonces pídele al Dios del universo que te ayude a confiar en Él cada día para ser un poquito mejor para Dios y para tus semejantes. El Señor te bendiga. Espero que sigamos conversando de este hermoso tema sobre adorar a nuestro Creador en nuestro próximo espacio para el estudio de la Biblia. Gracias te damos porque eres un Dios digno de adorar. Gracias, Señor, porque pones en nuestro corazón la humildad y el deseo, el respeto por reconocer que somos sujetos creados y no creadores. Bendice a cada oyente, bendice a cada padre y madre de familia que te busca en espíritu y en verdad para no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. ¿Cómo les va, queridos amigos? Muy bienvenidos a este su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio para estudiar la Biblia con aplicaciones prácticas para tu vida y la mía también. Soy Ivette Pérez Paquen y en este momento les voy a invitar a que oremos para iniciar el estudio de la Biblia. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias por la bendición de todos los amigos que nos escuchan cada día. Queremos invitarte, Espíritu Santo, a que todo lo que hablemos en este lindo tema pueda ser inspirado por ti, que llegue directamente a los corazones de tus hijos, de tus hijas, que esperan cada día el pan de vida a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la serie de esta semana, Adorar al Creador. En el día de ayer vimos qué pasa con la adoración idolátrica o que causa opresión. Hoy día quiero compartir con ustedes el lindo tema de una razón para adorar. Hay tantas canciones románticas, hay tanto poema que habla yo te adoro, te amo, me encantas como tú eres. Y cuando pensamos, yo digo, ¿qué es lo que adoro? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me encanta? ¿La naturaleza o una mujer, el amor romántico de una pareja? O ese amor tierno, delicado de unos padres con sus pequeños hijos al nacer. Hoy queremos enfocar esta adoración buscando una razón por qué los seres humanos vemos hacia el cielo para adorar a un creador. ¿Por qué adorar a un Dios que no conocemos? Un Dios que dice que es omnisciente, omnipresente, que está en todo lugar, que siente todo lo que sentimos, pero no lo vemos. Esto ha sido un pensamiento filosófico de todas las épocas. Siempre recuerdo un grupo de jóvenes, unos muchachos que fueron a repartir textos bíblicos a una playa de pescadores muy alejada de la urbe, de las ciudades. Y una chica dice que se acercó a un pescador que estaba entre las redes y le dijo, tome señor, aquí habla del amor de Dios para usted. Jesús que murió por ti. Y el sencillo hombre le dijo, ¿cuál Jesús? Yo que sepa nadie, yo no he matado a nadie. Ese que está allá en el cielo, le dijo, que lo ama y todos los días lo hace feliz. El simple hombre soltó sus redes y miró. Y le dijo a la chica, jamás he visto un hombre que me mira desde el cielo. Nosotros los seres humanos necesitamos saber que sí hay alguien que nos mira desde el cielo. Ese Dios que por amor a ti y a mí mandó a su Hijo. Y aunque nosotros tengamos muchas teorías de la evolución, del Big Bang, de cómo fuimos creados, estamos hechos a reconocer que somos criaturas. Y como somos criaturas, hay un ser que nos creó. Ese fenómeno que ahora muchos libros de ciencia están diciendo que hay, un creador, porque hay unas células inteligentes. No podría ser el genoma humano si no hubiera una mente inteligente detrás de tanta complejidad, de tanta inmensidad en pequeñas criaturas. Nosotros podemos buscar una razón para adorar a ese Dios desconocido que no lo vemos en el cielo, porque nos creó, porque nos dio libre conciencia, porque nos redimió a través de Jesús y nos dará vida eterna. Piensa por un momento, la expectativa de vida del ser humano en la tierra puede depender de la cultura, las finanzas y del territorio donde tú nazcas. Pero nuestro promedio de vida entre los seres humanos, el hombre, tiene menos, entre 75 y 80 años, y la mujer, 75, 85 años. Pero ¿de qué depende de que tú realmente tengas una vida plena y feliz? que puedas conocer que hay un Dios justo. Toda la ciencia ha comprobado que cuando hay fe, hay mejor evolución de una enfermedad crónica para superarla, hay mejor evolución de restauración en una terapia psicológica. Cuando hay fe, hay mucho más que una creencia sin razón. Cuando hay fe, entonces tú puedes creer en un Dios que es justo y que algún día va a pagar a aquellos que son injustos. Cuando hay una razón para adorar, conoces el origen del amor. El amor que se da sin esperar recibir. Ese amor abnegado, sublime, que solo puede haber en el corazón de un hombre, existe amor. Como dice ahí en Primera de Juan, el que no conoce a Dios, es imposible que tenga amor, porque Dios es amor. Por último, quiero decirte que para alabanza de la gloria de Dios, tú y yo hemos sido creados. Y esto suena como soberbio. ¿Quién crea una criatura solo para que lo adore? Velo de otro ángulo, de otro enfoque. Cuando tú haces algo hermoso, las damas que nos gusta cocinar, adornar o decorar con una pequeña flor, ¿qué sentido tiene de que esté ahí si nadie la va a ver? Y nosotros comemos para nosotros mismos, mezclamos las cosas y ya. Una ama de casa sabe que cuando tiene invitados especiales o quiere honrar a su familia, decora, presenta una mesa, se toma su tiempo. Al igual que una novia se arregla por horas para su novio o simplemente para salir y disfrutar. Arreglamos nuestro maquillaje, nuestro vestuario, los varones se bañan, se perfuman. Pero si nadie te va a ver, nadie va a disfrutar de eso lindo, entonces no tiene sentido. Dios te creó a ti y a mí para que tuviera sentido, para que el mundo que clama por ser justicia, que clama por personas que les den una migajita de amor, una palabra de ternura, o simplemente que disfruten de tu risa, disfruten, ¿sabes de qué? De esa fe que te aflora por los poros, de esas ganas de vivir porque crees en un Dios soberano, libre, y que te ha hecho libre para la alabanza de su gloria. Si tú te levantas cada día para trabajar, entonces le das la gloria a tu trabajo. Si cada día tu esposa vives y te levantas solo para tus hijos, entonces no estás dando la gloria plena que Dios te ha dado para ser feliz. Y si usted, papá, hombre, esposo, amigo, cree que solo sirve o solo es valioso por lo que gana, por lo que tiene o por lo que ostenta, entonces no estás dando la gloria a algo sublime, algo soberano, algo que está más allá de los principios terrícolas, terrenos. Quiero invitarte hoy día a que busques a Dios por gratitud. Esa gratitud que nace de un corazón pleno, feliz, lleno, que a pesar de la adversidad, a pesar del dolor, estás reconociendo que hay un Dios soberano que lucha y vela por ti, porque Él lo prometió. Hay una palabra linda ahí en Efesios 3:6. Dice, para alabanza de su gloria hemos sido creados. Recuerda hoy que cuando te mires al espejo, estás hecho a la imagen y semejanza de un Dios maravilloso, sublime, que aunque la herencia del pecado estropea aquí la naturaleza completa y a ti mismo, tienes esperanza de una redención y una vida eterna maravillosa. No pienses en tus expectativas de vida, porque hoy día nadie se está muriendo de viejo, ¿ok? Piensa en lo maravilloso que Dios tiene para ti. Lo mejor está por venir cuando hay un corazón agradecido. Ese es el primer paso de la felicidad. Te voy a invitar a orar para invitar a tu corazón a que busque a ese Dios que se adora por gratitud. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias por la virtud de ser criaturas tuyas. Gracias por la paz de saber que tú estás al control, a pesar de la perversidad del mundo. Enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad, para que algún día sea cara a cara, allá en un cielo nuevo y una tierra nueva, donde todo será maravilloso y perfecto, porque hemos aprendido a adorarte aquí en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo les va, queridas amigas y amigos? Bienvenido a este su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio para el estudio de la Biblia con aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Mi nombre es Ivette Pérez Paquian y hoy los invito a orar antes de iniciar este programa. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias por la bendición de tu amor. Gracias por las grandes, Señor, bendiciones que llegan a cada uno de tus hijos cuando te buscamos, cuando te adoramos y esperamos de tu mano, Señor, la instrucción. Te invitamos a este programa para que cada televidente, cada mujer, cada joven, cada niño, Señor, hombre que quiera recibir palabra del cielo, puedas hablarle directamente a tu corazón. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy continuamos con nuestra linda serie, ¿cierto?, de adoración a nuestro Creador. Estamos en el tema de hoy, que habla de un modelo un poco feo, fuerte, que suele pasar cuando hay adoradores. Las opresiones, el opresores religiosos. Cuando hablamos de opresión, siempre se nos viene a la mente la idea de que hay sujeción, coacción o un ser, un líder negativo que está tratando de abusar de los que están bajo él. Yo quiero contarte que psicológicamente los seres humanos nos dividimos en una variedad de temperamentos y características. Y generalmente aquellas personas que son líderes, estas personas que tienen una alta capacidad de administración, de liderazgo, una capacidad, una cabeza, como se dice vulgarmente, instruida, que tiene mucha habilidad para dirigir un grupo, suele pasar que pasa de director a abusador. ¿Y por qué? ¿Por qué se le da el éxito a estas personas? ¿Por qué se le da proscenio o se le da poder? Porque ellos saben manejarlo. Y de eso nuestra historia está llena de tristes eventos. Abusadores como Hitler, como estos líderes que han encaminado tremendas batallas donde solo ha quedado muerte y destrucción a sus espaldas. La primera, la segunda guerra y muchos líderes que conocemos en la vida actualmente. Cuando queremos hablar de que la opresión está ahora involucrada invadiendo nuestras iglesias, nuestras religiones, entonces sí la cosa es grave. Porque se supone que una religión es la forma que los seres humanos buscamos para llegar a Dios. Y no es una estructura hecha por Dios. Dios dice que viene por un remanente. Viene por un grupo que lo busque en espíritu y en verdad. Aquellos que sigan la fe de Jesús. Aquellos que tengan ese testimonio de vida eterna y piensen en una segunda venida. La religión no es para calmar nuestras llagas. No es el opio del pueblo, como algunos filósofos lo nombraron. Como mucha gente cree que es para aliviar un dolor que no tiene razón aquí en el mundo. Los opresores religiosos se manifiestan muchas veces como grandes líderes, con grandes dogmas, con muchas habilidades lingüísticas, grandes speakers, que engañan a multitudes de personas a través de la religiosidad, a través de una imagen de un activismo religioso, de una religiosidad de las finanzas, de la prosperidad absoluta, sin ningún sentido de eterno, sin ningún objetivo perpetuo, sin valores, sin abnegación. Cuando podemos hablar de una falsa religión, podemos decir que está reflejada o el perfil, se puede identificar un falso grupo religioso porque hay una falsa humildad. Hay una apariencia de humildad, pero el comportamiento de esas personas niegan eso. Hay una limosna, hay una vanagloria en lo que das. Y cuando digo limosna, es cuando se le da a los pobres, ¿cierto? Por aparecer, por donación, por compromiso, por filantropía. Se dice que estos grandes grupos religiosos opresores abusan de las mentes ingenuas, de las personas enfermas, de la gente que tiene hambre y sed de justicia, pero no de abuso y actos absurdos que exigen adoración. Muchas de las personas que están involucradas en estos lugares donde hay opresores religiosos tienen una fe genuina, honesta, sincera, y han llegado a ese lugar por profundas necesidades. Nosotros tenemos que reconocer, tú y yo, que buscamos a un Dios real, un Dios justo, un Dios de amor y de fidelidad, que los sacrificios, la autoflagelación, el martirio de la carne, o cuando tu religión, religiosidad, te exige a ti cosas que tú no deberías dar, entonces eso es opresión. Tenemos que tener cuidado, nosotros como padres, madres que están a cargo de la moral de sus hijos, de identificar claramente cuando un líder religioso está sirviéndose a sí mismo y no a sus ovejas. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento, incluso Jesús, de la forma más dura, de la forma más fuerte, él declaró que la hipocresía es lo que más detesta. Aquellos sepulcros blanqueados, aquellos tremendos ministerios que ostentan de ser dignos, de ser la imagen de Dios, niegan la eficacia de esa fe. Una verdadera fe, para poder demostrarse en la práctica, debiera ser mostrándose a través de tus buenas obras, demostrándose a través del ejercicio de la bondad y la misericordia, que se hace así. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Cuando tú ofreces a Dios ese sacrificio, no como dicen por ahí, da hasta que te duela. Si te duela, entonces no da, no des. Cuando hay un grupo de hermanos, de amigos que se juntan, no como un club social, ni como una asociación de personas especiales, sino que solo para servir, entonces hacemos justicia. Ese Dios justo que le da al que necesita, que comparte, si tiene un pan, ese pan lo parten las personas que lo necesiten. Hacer justicia, dice el Señor ahí en Miqueas 6:8. Me ha mostrado el Señor todo lo que espera Él de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde. Querido amigo y hermano, oyente que hoy día nos ves por este programa, nunca sigas a un líder, nunca sigas un grupo. Nunca sigas una religión o un dogma. Sigue a tu Dios de justicia. Sigue a tu Creador, porque las personas son sujetos imperfectos, pero perfectibles. Somos sujetos de prueba aquí en esta tierra. Y es el único que puede inspirar una fe verdadera, digna de dar obras de misericordia, de entregar por amor, un amor abnegado, desinteresado. Es aquellos grupos que buscan a Dios con humildad. Si el líder que está sobre ti no está basado su dogma bajo estas dos características, humildad, servicio y justicia, entonces niega su fe o esa fe que declara no es real. Busca a tu Señor, a tu Creador, en aquellos lugares donde haya servicio, servicio abnegado, comunitario, para aquellos que lo necesitan. Te voy a invitar a orar para que el Señor te dé este discernimiento y esta sabiduría para no buscar adorar en lugares incorrectos, para saber discernir cuando hay un líder correcto, o simplemente para autoevaluarte. ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por activismo religioso? ¿Por interés? ¿Por reconocimiento? Ayúdanos, Señor, a entender. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias por la bendición de tu palabra, que es como un espejo, que nos enseña y nos guía toda verdad y justicia. Ayúdanos a estar en aquellos grupos, en aquel rebaño, donde tú eres el pastor, donde tú ministras a las ovejas a través de siervos y siervas humildes, misericordiosos, buscando la justicia de aquel que la necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigas y amigos, bienvenido a este subprograma Una Pausa en el Camino, un espacio para el estudio de la Biblia con aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Mi nombre es Ivette Pérez Páquer y antes de iniciar este programa los invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias por la bendición de tu palabra, por la bendición de los medios, de las ondas que recorren el globo, Señor. Busca a aquellos corazones que en el día de hoy necesitan escuchar este tema. Espíritu Santo, ministranos a todos para que seamos no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Toda esta semana hemos estado compartiendo la adoración al Creador. Y si nosotros no conocemos quién es nuestro Creador, difícil que lo queramos adorar o amar. Como se dice, nadie ama a quien no conoce, ¿verdad? Quiero iniciar este programa compartiendo la frase de una mujer que nos enseñó a amar. Y no amar en el sentido romántico solamente, nos enseñó a amar con servicio. El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Quién reconoce esa frase? De María Teresa de Calcuta, esta mujer que nos enseñó que a través de toda su vida y aún en sus años de vejez, ella sirvió a quien nadie quería servir, los leprosarios. Quiero invitarte hoy día a reflexionar un poco, porque nosotros buscamos recibir de otros algo que no deseamos dar. A veces dicen que el amor es valioso porque hace sentir feliz a la persona que ama, pero debiera ser más valioso porque hace feliz al objeto de la persona que ama. Dicho de otra manera, más vale dar que recibir amor. Esto lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento, está puesto allí. Cada vez que cuando un ser humano está entregando algo por otros, siempre tenemos el sentido inconsciente de saber cuánto voy a recibir yo a cambio. Y no te sientas mal, todos como sujetos en esta tierra, humanos, terrícolas, siempre estamos pensando que lo que estamos dando es porque lo merecemos dar, porque vamos a merecer una recompensa. Es muy extraño cuando un ser humano solo da sin esperar recibir. ¿Y sabes por qué? Por nuestra naturaleza egoísta. El ser humano pasa por diferentes etapas psicológicas en el desarrollo de su vida. La psicología del desarrollo identifica que los 3 años de edad es cuando un niño está en la etapa del egocentrismo. Mamá mía, juguete mío, hermano mío, casa mía. Y todo es de él. El mundo gira alrededor de él. Y cuando le quitas ese juguete, empiezan las rabietas. Toda mamá que ha criado niños pequeños sabe. Y si está en el mall, está en el de shopping, el niño desea algo y hace la pataleta y los padres quedan, ¿cierto?, en vergüenza. Si tú no consientes a ese niño, entonces él cree que tú no lo amas. ¿Sabes una cosa? Que muchos seres humanos llegamos a la etapa adulta con esa moral. Si tú me das, yo te doy. Y es la base de muchos conflictos en las relaciones interpersonales. Hoy día te quiero compartir un nuevo enfoque, un rayo de luz distinto a eso que nos hace sentir tan desagradables cuando damos algo de todo corazón y no somos apreciados. O simplemente porque tenemos altas expectativas de una relación y caemos, ¿cierto?, en la frustración de que no era lo que esperábamos. En un trabajo, en un jefe, en una amiga, en tu esposo, en tu esposa. O simplemente porque tus hijos eligieron un camino para el cual tú no estabas preparado recibir. Se dice que vale la pena dar porque lo más lindo es dar sin esperar recibir. O simplemente piensa en la última Navidad que gastaste tu presupuesto para que tenías para otras cosas para dar a aquellos que lo necesitaban. Querido amigo, siempre es más bienaventurado dar que recibir, porque de eso está llena tu corazón. Dios mismo dice que cuando te centras en ti, entonces hay depresión, hay tristeza, te baja la autoestima, hay amargura y finalmente soledad. Cuando nos quedamos fijados en la etapa del egocentrismo emocional, entonces esperamos que todas las personas vivan alrededor de nosotros y nos satisfagan. Mira lo opuesto, mira esta empatía que Jesús nos mostró. El amor de Jesús era altruista. Él era feliz, el hecho de ver a los otros feliz. Es más, ese tipo de amor es humilde. Ese es el amor que te produce felicidad. Y si los valores de este mundo, las personas que te rodean, te han mostrado, aún tus padres te han mostrado un modelo de amor, que es, si tú me amas, entonces yo te amo. Si tú me das, entonces yo te doy. Y yo no te doy si no me das lo que yo estoy pidiendo. Si yo ofrezco algo, tengo que ofrecerlo desinteresadamente. Si busco la plenitud y la felicidad en mis relaciones interpersonales, entonces mi amor tiene que ser incondicional. ¿Acaso no fue así como te ama Jesús? ¿Cómo te amó cuando Él vino en esta tierra y aún crucificado estaba diciendo, Señor, perdónanos, porque no saben, perdónalos, no saben lo que hacen? Hoy quiero recordarte, ahí en Mateo 25, del 35 al 40, dice, por cuanto estuve enfermo, me fuiste a visitar. Por cuanto tuve sed, me diste agua. Cuando tuve hambre, compartiste tu pan. Cuando estuve desnudo, me vestiste. Cuando estuve forastero y lejos de mi hogar, tú me recibiste. Cuando estuve en la cárcel, tú me fuiste a visitar. Y cuando estuve enfermo, me acompañaste. Esos son los valores altruistas de la verdadera forma de adorar. Y no solo de adorar, de entregar amor con nuestros semejantes. Cuando un sujeto ha aprendido que su verdadera felicidad es amar y servir, entonces ha aprendido a ser feliz. No importa que nadie te reconozca, que no salgan tu nombre debajo de la obra que hiciste o de lo que escribiste. Cuando tu donación nadie supo que vino de tu bolsillo, entonces Dios paga. La primera razón por la cual debiéramos dar es porque no hace sentir bien. Una persona plena da sin esperar recibir. Una persona feliz comparte su felicidad gratuitamente. Comparte lo que tienes. Entrega lo que tienes sin esperar nada a cambio. Es más, cría a tus hijos en este servicio, vive experiencias con ellos. Si tienes hijos que no han sido agradecidos, es porque no han visto cuál grande es el valor que hay en casa. Si tú tienes hijos pequeños, llévalos a hogares de huérfanos. En Navidad, en vez de llenarte de comida y de regalos entre familia, vayan todos juntos y vayan a un hogar de ancianos. Vayan a hacerle un show infantil a un hogar de huérfanos. Anda a ciudades pobres. Sale con tus hijos para que no sean indolentes, no sepan, cuando no saben cuánto valen las cosas en la vida. Sale con tus hijos a repartir café calentito, pan en invierno, frazadas. Recibe, hospeda gente en tu casa para que ellos sepan cuáles son los verdaderos valores que te llevan a vida eterna. Inventa pretextos para dar. Y lleva a tus hijos, es el mejor modelo de abnegación, de respeto y de fe que pueden ver en sus padres. Dar, dar y servir para dar. Te voy a invitar a orar para que si hasta ahora no has manifestado en tu vida estas acciones, puedas empezarlas a disfrutar y junto con ello no solo vas a ser feliz tú, sino los que te rodean. Señor Jesús, muchas gracias porque tú nos enseñaste a través de tu propia vida. Pasaste más tiempo sanando, alimentando, amando a aquellos que estaban desprovistos de felicidad en esta tierra. Ayúdanos a dar, no hasta que nos duela, a dar hasta que siempre podamos dar, porque al que más se le da, más se le demanda. Que podamos ser administradores de todo lo que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a este subprograma Una pausa en el camino, un espacio que le hemos dedicado al estudio de la Biblia con implicaciones prácticas para nuestras vidas. Mi nombre es Ivette Pérez Paquen y los invito a orar antes de comenzar el estudio de la palabra en el día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias por la bendición de tu palabra, porque podemos escudriñar y cada día encontrar palabra viva. Agua fresca, Señor, que nos enseña a vivir mejor en esta tierra y prepararnos para la vida eterna. Acompáñanos, Jesús, en este programa. Te lo agradecemos y te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Hay muchas formas de adorar: dando, sirviendo, entregando, por diferentes intereses y diferentes motivaciones. Pero hoy vamos a concluir nuestro hermoso tema, hablando de la misericordia y la fidelidad. Hemos dicho que la verdadera adoración es hacer misericordia y justicia con los demás. Pero este modelo no es porque se nos ocurrió a nosotros o lo dijo un buen líder. Lo dijo y lo hizo Jesús. El modelo de Jesús de servicio aquí en la tierra no solo fue dar sin esperar recibir, sino compartir una verdad, compartir un amor que es tan sublime, tan abnegado, que ese amor hace que nosotros queramos ser como Él. Cuando la Biblia dice, muéstrame tu fe a través de tus obras, yo te voy a mostrar mis obras y te voy a demostrar mi fe. Se dice que amamos a aquellos que admiramos, e imitamos esas obras de esas personas. Esos son los líderes, los superhéroes, los artistas. Nosotros tendemos a imitar a aquellos que admiramos. Si admiramos el modelo de Cristo, tú y yo, entonces la gente tiene que ver a Cristo en nosotros. ¿Cómo dijo ahí en Juan Jesús? Para que el mundo crea que tú me enviaste, haznos uno. Si somos uno con nuestro esposo, nuestra esposa, entonces nos empezamos a parecer. Y los que ya han vivido más de 10 años con alguien a su lado saben que ya empiezan a tener los mismos modismos, gustan de las mismas comidas y empieza a haber una filtración de habilidades, gustos. ¿Y sabes qué? Si nosotros estamos en presencia de un Dios que su esencia es amor, vamos a recibir de Él todas esas dádivas y es imposible que no reflejemos eso a nuestros semejantes. Hoy quiero contarte que el hecho de que tú sirvas no necesariamente es entregar sin recibir nada a cambio. Dijimos en los programas anteriores que la primer step, la primera peldaño para la felicidad es saber dar por el hecho de dar. Cuando uno da sin esperar recibir es porque está siendo feliz y el primero que recibe soy yo. Jesús, cuando Él entregaba un evangelio práctico. Él entregaba sanidad. Y fíjense, en el caso del paralítico, ¿lo recuerda? Ese que bajaron por un hoyo en el techo. Le dijo, tus pecados te son perdonados y luego levántate y anda. El Señor Jesucristo nos ha enseñado un modelo de misericordia cuando damos. Si la motivación para dar a alguien es una recompensa intrínseca del reconocimiento o de que va a ganar fama, fortuna o solo por el hecho político de filantropía de que miren, yo estoy perteneciendo a este grupo social, sea una iglesia, un club, y por eso dono. Cuando tú das, siempre recibes. Y hablamos del ciclo del dar. Todo lo que el hombre sembrare, dijo Jesús, eso mismo cosechará. Incluso fuerte, cállense los insensatos, vence con el bien al mal. Cuando tú estás dando bien a un ser humano que te paga con mal, tarde o temprano vas a cosechar el bien. Me gusta ese versículo cuando dice, echa el pan sobre las aguas y no te preocupes, te va a volver hacia ti. Cuando tú siembras, dice Proverbios, tormentas, cosecharás tempestades. O también dice, bien divertido, suénate fuerte la nariz y vas a sacarte sangre. Está hablando de este ciclo que es la repercusión de lo que tú haces, eso te va a llegar. Cuando tú siembras abundantemente, abundantemente vas a cosechar. Hay muchos textos en la Biblia que habla que cuando Jesús daba, Él ponía ahí la semilla del amor. El mismo hecho que Jesucristo se haya inmolado por nosotros, su objetivo es para que nosotros tengamos vida. Nadie invierte en un negocio que no sabe que le va a rendir fruto. Cuando tú inviertas, cuando inviertas tiempo para dar a los que no tienen, estás ganando riquezas para vida eterna. Aquí no es solo motivación, sino que el espíritu que motiva tu dar. Se dice que cuando está el Espíritu Santo en tu corazón, vas a dar y vas a dar de corazón. Eso solo puede evaluar Dios, y los seres humanos somos muy rápidos para criticar. Mira, este está dando por tal interés. Incluso en psicología, cuando hablamos de terapia de restauración, siempre ponemos los ojos en las personas a enseñarle a que cambien su visión. No te enfoques en ti, no te enfoques en tus tristezas, no te ahogues en tus lágrimas. Mira afuera, compárate si sufre que te amputaron una pierna, mira aquella que le amputaron dos y aún así cría a su familia, cocina y hace su trabajo. Fíjate cuáles son las motivaciones que te mueven cada día a tu hacer diario. Si en tu corazón hay un espíritu altruista, pensando en el bien de los demás, en el bien común, en hacer menos daño, entonces Dios va a inspirar tu dar. Y es más, vas a recibir recíprocamente lo que estás dando. Dice que no llegaremos al cielo sin haber mostrado bondad. Y no te estoy hablando de recursos monetarios. Quizá eso es lo menos que podemos dar. Porque el dinero va y viene y tú lo sabes. Y el dinero puede tener muchos, muchos propósitos. Pero si no sirve para hacer feliz y para hacerte feliz a ti, entonces no está cumpliendo su propósito. No veas a las personas como un objeto de deseo para sacar provecho de eso. El provecho lo vas a adquirir en forma natural, porque aquel que trabaja y es perseverante, la Biblia lo dice, disfruta del fruto de tu trabajo. Es más, el Señor dice que si el hombre no te paga, Él te paga. Y no sé qué prefieres. Generalmente cuando en la Biblia hubo casos de castigo por perversión, por malas motivaciones, el ser humano siempre dice, Señor, dame tu compasión, que yo sea objeto de tu compasión, de tu pago y no el del hombre. Nuestro corazón no siempre es bueno. Dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Permite que Dios sea el que motive tu acción y esa acción siempre va a recibir recompensa, y no solo aquí en esta tierra, sino a vida eterna. No busquemos a Dios por las bendiciones, por el pan y los peces, como dijo en su palabra Jesús. Busca al Señor ahora, mientras pueda ser hallado, para que limpie tu corazón, limpie tus motivaciones, y ese corazón esté lleno del Espíritu Santo para dar y recibir por amor. Porque al que más se le da, más se le demandará, dice la palabra de Dios en Lucas 12:48. Todo lo que se te venga a la mano es para multiplicarlo, y multiplícalo para que a vida eterna permanezca. Oremos. Padre bueno, Padre santo que estás en los cielos, gracias. Porque tú más que nada entregaste la vida y cada gota de sangre para que nosotros obtuviéramos la vida eterna. Permite que demos sin esperar recibir, porque la paga que vamos a tener va a ser aún más abundante. Ayúdanos a todos a repartir nuestros recursos de profesión, de dinero, de vehículos, de casa, todos los recursos que podamos poner a tu servicio, porque si bien sembramos, vamos a cosechar abundantemente para vida eterna. Acompáñanos, Señor, hasta el regreso de tu santa venida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.